Voy a buscarme en un cariñito que ande conmigo, me quiera mucho, pero sincero. Que no se aparte nunca de mí, que me acompañe donde yo vaya. Que no se aparte nunca de mí, que me acompañe donde yo vaya. Y si eso llega a suceder así, le cantaré mil versos del alma. Y si eso llega a suceder así, le cantaré mil versos del alma. Compadre, yo, la realidad. Cual mariposa de pueblo. Que no se aparte nunca de mí, que me acompañe donde yo vaya. Que no se aparte nunca de mí, que me acompañe donde yo vaya. Y si eso llega a suceder así, le cantaré mil versos de eso llega, sucede así, le cantaré mil versos del alma. Si eso sucede que nos casemos, vienen los hijos y también lleguemos a viejos. Habrá de nuevo amor florecido y haré canciones para el recuerdo. Si eso llega a suceder así, le cantaré mil versos del alma. Y si eso llega a suceder así, le cantaré mil versos del alma.